Cada vez que te beso me sabe a poco. Cada vez que te tengo me vuelvo loco. Porque ha vendido más de 100 millones de placas en todo el mundo. Porque su primer disco de oro lo consiguió en nuestro país en el año 1974 con Celos de mi guitarra. Porque desde entonces ha recibido más de 100 discos de oro y platino. Y porque sus canciones siguen conmoviendo cada fibra de nuestro corazón. Hoy vamos a hablar de José Luis Perales. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, como la tierra al sol. José Luis Perales nació en Villa Castejón, un pueblo situado a 65 kilómetros de la ciudad de Cuenca, España. Ya desde muy pequeño mostró devoción por la música. A la edad de 16 años, se muda a Sevilla para estudiar maestría industrial en electricidad. En esa ciudad formó su primera agrupación musical, con la que ganó el primer premio de un festival organizado por dicha universidad. Más tarde se trasladó a Madrid y allí alternó el trabajo con sus composiciones. En 1970, Rafael Trabuccelli, principal productor discográfico de España en esa época, descubrió al joven compositor que, además, no tenía mala voz. Su primer éxito como compositor fue la canción ¿Por qué te vas?, interpretado por Janet, que sería el tema principal de la película Cría cuervos, de Carlos Saura. Tras mucha insistencia de los directivos de la compañía, José Luis Perales se decide a interpretar sus composiciones, y la primera de sus canciones, Celos de mi guitarra, es un éxito total en España y Latinoamérica. Yo sé que tienes celos de mi guitarra. Yo sé que lloran tus ojos cuando me ves abrazar. Yo sé que tienes, niña, herida el alma. Yo sé que por las noches, cuando te marchas, cruzas llorando mi patio como una luz que se apaga. Sí. Yo sé que tienes, niña, herida el alma. Yo sé muy bien que te has sentido feliz sentada junto a mi hoguera, dejando tu primavera pasar. Y sé también lo mucho que me has querido y alguna vez he sentido dolor. José Luis Perales es, seguramente, el autor más prolífico de su país. Con un número mayor a 450 canciones registradas en la Sociedad General de Autores Españoles. Una vez establecido como cantautor, Perales se refugia en su provincia natal y desde allí compone para él y para otros intérpretes. Como compositor, José Luis ha escrito algunas de las páginas más brillantes de la música popular de los últimos 30 años. Cuando compone para otros, él mismo manifiesta que se mete en la piel del intérprete e intenta reflejar o lo que el otro sentiría o lo que expresaría. Marinero de Luces, el álbum que escribió para Isabel Pantoja, es el ejemplo más claro. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó tu mirada de fuego encendido, clavada en la mía. Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olivo, se quedó tu silencio de rojo y arena, clavado en el mío. A la inspiración de José Luis Perales se deben temas universales como Un velero llamado Libertad, Me llamas, El amor, Te quiero y Cómo es él, Quisiera decir tu nombre, Amor sin límites, América, que han sido éxito en su voz o en la de los intérpretes más importantes de la música hispanoamericana. Mocedades, Maciel, la ya mencionada Isabel Pantoja, Julio Iglesias, Rocío Jurado, Rafael, Janet, Paloma San Basilio, Miguel Bosé, Lola Flores, Vicente y Alejandro Fernández, Ana Gabriel y hasta La Oreja de Van Gogh son algunos de los artistas que le han puesto voz a sus letras. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, na, na, na, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na, na, na, los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, ay, nada, azules como el mar.